que tú llamas amor. ¿Qué cosa es lo que entiendes por cariño? Si ya despedazaste el corazón que siempre quiso ser bueno contigo. Nomás mira lo poco que quedó. Ya todo, pero todo lo he perdido. El polvo miserable de tu amor me lo ha volado el viento del olvido. La fe que tuve en ti y todos mis desvelos los pagaste con celos. ¿Qué más quieres de mí? La fe que tuve en ti fue para mí un infierno. Y ya mi pecho enfermo mejor quiere morir. Poco lo que tuve de tu amor, en cambio recibí mil desconsuelos. Si ya nada ha quedado entre los dos, ¿para qué desperdiciar amor en celos? Aquí nos despedimos de una vez. Al cabo fueron cosas del destino. Creo será mejor para los dos que cada quien agarre su camino. Y creo será mejor para los dos que cada quien agarre su camino.